Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Buenas noches, Honduras. Comenzamos con un nuevo Mega Show por Suprema FM 99.5. Y también les recordamos que vamos vía internet por www.supremafm.hn. Y me acompaña mi amigo de batallas, Leonardo Romero, y en cabina el Flaquito. Así es. ¿Cómo están mis niños y mis niñas? Para todos un gran saludo que nos están escuchando desde ya y que están pendientes de lo que es el programa. Así que, Nadir, empezamos con una sección más del cine. ¿Arrancamos, Flaquito? Sección cine. I am the father. Arrancamos, mis niños y mis niñas, con nuestra sección de Cine Nadir, y hoy venimos cargado de pura información y pura noticia de este séptimo arte que a tantos nos gusta. Así que, mi buen amigo, ¿qué tal si empezamos con vos y con tus noticias del cine para todos los mega fans? Así que antes de dar las noticias, pues te recuerdo que venimos gracias al patrocinio de lo que es Tamago, el mejor sushi de Tegucigalpa. Así es, fíjate que se me había olvidado, Nadir, gracias. Ubicados en el tercer nivel de Nova Centro, vos subís y, como decís vos, hay como un ángel guardián que te está esperando con el buen sushi, Jesús. Bubble teas y bagels y todo aquello que, bueno, la buena comida japonesa que ellos dan, pues Tamago. Así es, también venimos gracias a nuestros amigos de Sony y nuestros amigos de Sony, como, bueno, los últimos viernes que han estado con nosotros, estamos regalando un juegazo, Nadir. Juegazo que a mí en lo personal, ¿lo crees? Me gusta muchísimo. Yo jugué el primero, la primera adaptación, el Play 2, y estamos regalando hoy, cortesía de Sony, Nadir, Red Faction Armageddon. ¿Qué te parece? Increíble, pues, ¿cómo se lo van a ganar? Simplemente tienen que llamarnos al 2239-5546 y tienen que decir vivo en estado play, y los apuntamos en una lista y al final hacemos la rifa. Así es, y nuestros amigos también de la Sony, Nadir, traen unos juegos para ahorita, ya ahorita, ¿verdad? Sí, de hecho, la gente de Sony nos estaba comentando de que el próximo lanzamiento fuerte que viene es God of War Ascension. Excelente, Nadir. Y explícame un poquito qué es lo que trae ese juego, porque vos, bueno, vos sos experto en eso. ¿Te parece? Aparte de God of War Ascension, pues también viene lo que va a ser Dios de la Guerra Omega, que es un paquete coleccionable donde vos vas a poder, pues, tener todos los juegos de Dios de la Guerra, PlayStation 2, PlayStation 3 y todo lo que fue de PSP. Entonces vos vas a tener ahí toda la colección de Dios de la Guerra, y también viene con una estatua de colección de 8 pulgadas donde mirás a Kratos con los sables de Atena, y también te viene como un arte conceptual o un artbook, o por así decirlo. Y bueno, pues donde vos vas a ver todo lo que ha sido la historia de Dios de la Guerra, pues plasmado en dibujos, tantos escenarios, enemigos, artefactos y todo lo demás. Y bueno, y la caja, que también pues es una caja de colección, vos la abrís y empezás a desplegar arte de Dios de la Guerra. ¡Qué excelente! Nadir, también te comento que nos pueden buscar en el Facebook como Mega Show FM, le dan like y nos pueden comentar como nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, que nos dice, excelente, ya en sintonía como cada viernes. Excelente. Y también te cuento, Nadir, que la gente ya está llamando como loca. Uy, yo miro que el flaco está como... El flaco ya se enojó porque no tiene a su asistente el día de hoy. No vino. Ni modo. Bueno, Nadir, ¿qué te parece si empezás con nuestras noticias de cine? Fíjate que sí, ya se ha desvelado el nuevo proyecto de este gran director de cine, Christopher Nolan. A ver. Fíjate que estamos hablando de que va a incursionar en lo que es el mundo de la ciencia ficción. Ajá. Y está prometiendo, pues, con la gente de Warner Bros., pues, hacer una película que se va a estrenar el 7 de noviembre del 2014. Y estamos hablando de un proyecto de ciencia ficción llamado Interestelar Voyage. Ah, esa es una película, pues, que todavía no está confirmado 100% el título de lo que va a ser la película, pero por los momentos el proyecto pues está llamado, pues, a ser Interestelar. así se llama el proyecto. Y entonces, bueno, pues... ¿Qué le pasa a esto, verdad, flaco? Es que el flaco no nos ha tirado el sushi, vos. Entonces, fíjate que el proyecto, pues, pinta para bien, porque ya sabes, Christopher Nolan tiene, pues, una carrera con lo que hizo con Batman. Entonces, entonces la Warner Bros. Pues está de lleno y están pues súper ansiosos de este proyecto. Y aparte que es la primera incursión que va a tener él en el mundo de la ciencia ficción. Uy, mire, realmente creo que es un monstruo él ya, literalmente, seamos sinceros. Él también hizo películas como Inception anteriormente a lo que era Batman. Y ha demostrado la calidad de director, porque también ha estado nominado por su película también de Inception a lo que es al Oscar como mejor director. Y bueno, ahora solamente queda esperar a ver cómo se desenvuelve en lo que es el mundo intergaláctico, poderlo así, sí, del señor Christopher Nolan, pues. Lo único malo que hay que esperar, pues estamos hablando que es el 7 de noviembre del 2014. Sí, hay falta. Y falta. Bueno, pues él ya va a estar en etapa de producción desde ya este año, ya para el otro año, pues tener ya el producto final y poder verlo. Exacto, sí. Sí, sí, fíjate que hoy te miro como triste. ¿Te pasa algo, mi buen amigo? El flaco no ha tirado el sushi, vos. Ah, con razón, fíjate. Pues también te cuento, Nadir, que Disney prepara ya la secuela de Oz, un mundo de fantasía, que ahorita esta película se está estrenando en nuestros cines, pues ya. Sí, el miércoles empezó el estreno. Correcto, y pues te cuento que ahorita, vía lo que es Twitter, esta cinta ha recaudado lo que era entre 80 y 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en la cartelera norteamericana. Obviamente, pues los productores y la compañía que hizo lo que es esta pues película vieron que fue muy taquillera solamente la primera semana y no se quedaron pues dormidos y dijeron pues no, vamos con lo que es la secuela de esta cinta, que es una precuela pues de la película vieja Mago Dios. Del Mago Dios de pues los años casi 60, 70. Bueno, pero qué excelente, porque imagínate que la película no han tenido, por así decirlo, el fin de semana que viene, pues prácticamente desde mañana, ya el domingo pues van a tener lo que son los resultados de la cartelera, e imagínate que ya están anunciando una segunda parte y todavía no han visto los resultados. Correcto. Eso pinta bien, pues, porque me imagino que ellos ya tienen como una pauta del éxito que tiene la película. Pues. Correctísimo. Nadir, te cuento que, bueno, de nuevo estamos regalando el juego de Red Faction Armageddon. Lo único que tienen que llamar, Nadir, es el teléfono en la cabina. Es el 2239-5546. Y solo tienen que decirnos que están en estado play. Y mis niños y niñas ya estarían participando para lo que es este fabuloso juego. Y bueno, te iba a dar otra noticia, Nadir, pero el flaquito ya nos tiró la piedra. Sí, te fijas, flaco, te fijas. Vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas. Recuerden, Nadir, que solo el Mega Show se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nadir, estamos en nuestra sección de cine y también nuestros amigos del Facebook nos están comentando desde ya y nos dice Julio Torres, ¿qué piensan de Oz? Se ve buenísima, ya tengo planes para verla mañana. Yo por desgracia, Nadir, no he visto ningún comentario y no he tenido la oportunidad de ir a ver lo que es esta película. Dicen que el 3D es muy bueno. Ah, ¿es muy bueno? Sí, el 3D. En cuestiones de efectos, pues la película tiene lo suyo. Habría que ver la historia. Recordá que, como dijiste vos al principio, era una precuela. Habría que ver qué es lo, cómo fue que inicia todo, pues. Así es, así es. Se mira interesante esta propuesta de Oz. Nadie me trae más noticias del séptimo arte. Claro que sí. Te recuerdo de que, como hace días atrás, pues se estrenó lo que fue el nuevo juego de Tomb Raider. Y fíjate que Lara Croft regresa al cine. Los estudios pues ya dijeron de que van a regresar con una nueva franquicia de películas, en la cual vamos a ver una Lara Croft mucho más joven, como igual como la que vemos en el juego. En el juego pues Lara Croft tiene alrededor de 20 años, está bien joven y bien, pues bien atlética, por así decirlo. Entonces la franquicia pues va a arrancar de nuevo de cero. Así es, por eso tenemos llamada al aire. Muy buenas. Aló, buenas. Jóvenes ilustres. No quieren hablar con vos. No quieren hablar conmigo. Aló. Aló, buenas. Aló, buenas. Casi no te escuchamos. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Con quién tenemos el gusto? No, les habla Emerson nuevamente. Hola, Emerson, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, escuchándoles ahí siempre todos los viernes. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? No, pues ahí estamos, ahí todo bien, ahí con mi grupo ahí de... Excelente. ¿Y nos tenés algo que compartir ahorita para todo el público del Mega Show? No, solo, bueno, quería participar ahí en el concurso y también al mismo tiempo, pues no, quería pedirle al Flaco que tal vez para alguna ocasión ahí me pudiera complacer con el intro de la serie del Super Láser. ¿El intro de la serie? Disculpa, que si no te escuché. Del Super Láser. ¿Del Super Láser? Sí, esta serie es muy buena, que dieron en los 80. Bueno, excelente. Bueno, Flaquito, apúntalo. Excelente. El Flaco ya está tomando los apuntes necesarios para lo que es tu petición también. Me dijiste que querías participar en el juego que estamos regalando, gracias a nuestros amigos de Sony. Te repito que el juego es Red Faction Armageddon. Pero, ¿qué tenés que decir antes? No, por supuesto que estoy en estado fresco. Excelente. ¿Tu nombre completo es? ¿Tu nombre completo es, disculpa? Emerson Varela. Emerson Varela, excelente. Sí, bueno, entonces, de nuevo, un saludo para ustedes, un saludo para Nadir ahí, que siempre seguimos su columna. Gracias, excelente. Verdad, nos gusta mucho, realmente muy, al igual que el programa, pues, la columna muy completa, muy amplia en contenido, siempre la seguimos. Gracias. Esperamos también, una cosa más. A ver, dinos, Emerson. Y tal vez poder tener la oportunidad, porque yo coordino un grupo de dibujo, Visión Manga. Se llama Vision Manga. A ver, dinos. Hacemos mangas, hacemos varias cosas. De hecho, tenía una idea, porque tengo una, también elaboro unas figuras ahí, no son de papercraft, sino que son también de anime, pero son elaboradas así, pieza por pieza. De repente, un día, tener la oportunidad de ir al programa y poderles regalar uno a ustedes, porque se por los supuesto, puedan ahí regalar. Vamos a meter en agenda para ver. Por supuesto, parece que el próximo viernes estamos a invitar al programa, ¿te parece? El próximo viernes. Sí, tendría que hablarles antes porque tengo una cierta actividad ese día. Bueno. Pero bueno. Igual siempre lo que quería pues abrir un poquito el espacio para la oportunidad. Claro, por supuesto. Que tengo. Por supuesto. Bueno, Emerson, la invitación ya está, así que estamos en contacto, ¿te parece? Sí, claro que sí. Excelente. Bueno, y también ya estás participando, así que muchísimas gracias. Excelente. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y así como el amigo, pues también la gente puede llamar al 2239-5546 y decir, vivo en estado play, y inmediatamente los metemos en la rifa de Red Faction Armageddon. Así es, un buen juego. Pucho. Oíme la gente de Sony Gepule, vos. Oíme ese buen juego, ¿para qué, vos? Así yo, es. Yo lo quiero, fíjate, no lo tengo. Pues te contaba lo de Tomb Raider, pues va un reboot total, pues van a incluso a contratar una nueva actriz, va a ser una película muy fiel a lo que es este nuevo juego, que prácticamente son los orígenes de Lara Croft. Olvidemos entonces de Angelina. Olvidémonos totalmente de Angelina y una Lara Croft viene de nuevo al cine a conquistarnos. Excelente, a mí me parece una muy buena noticia. solo hay que esperar pues quién sería la actriz que protagonice esta franquicia. Lo más seguro que va a ser una chava nueva. Sí, por fuerza va a ser una, sí, una chavita nueva, de las nuevas que está haciendo ahorita, las sexys, a ver qué tal. También te cuento que el señor Liam Neeson va a ser marido de Charlize Theron en A Million Ways to Die in the West. ¡Qué envidia! Sí, lo odio, rotundamente lo odio. Pues te cuento que el reparto está pues dirigida y protagonizada por el señor Seth MacFarlane, pues el creador de Ted y de muchas... Casi nadie, ¿no? Sí, y también creador de muchas series un poquito, pues, controversiales, pues. Algo sí que te tengo que mencionar de ahí, que a mí me parece bien raro ver al señor Liam Neeson en un tipo de cine como este, pues. De comedia. De comedia, prácticamente, correcto. Habría que ver, me imagino que puede ser como una parte no oscura, sino escondida de él, pues, porque recordemos que él ha estado haciendo bastante cine de acción y de drama. Así es, así es. Y bueno, a Charlize creo que es una persona que se puede conjugar mejor en cualquier tipo de cine, ya sea pues comedia, es cierto, lo que es drama o terror. Creo que es una actriz bien, bien preparada, bien preparada. Así que directamente cuento que nos pueden buscar en Facebook como Mega Show FM, le dan like y pueden compartir con todos nosotros lo que ustedes quieran, opiniones, nos pueden hacer preguntas, pueden también postear lo que son videos, la página es de ustedes para que ustedes interactúen con todo el mundo. Nadir, ¿me tenés más noticias del séptimo arte, sí o sí? Sí, fíjate que estaba viendo, bueno, como todos sabrán, este mes es el mes de G.I. Joe. Ah, es cierto. Y bueno, cierto. Y como sabrán, pues van a estrenar lo que es la nueva película de G.I. Joe, que está a punto de estrenarse este 29 de marzo del 2013. Y fíjate que ya empezaron con una campaña viral. Cuando decimos que una campaña viral son este tipo de videos o posters donde te hacen alusivos o te hacen pues propaganda de lo que es la película. Y ahorita lo que están la propuesta que están mostrando bastante es todo lo que es Cobra. Que vos sabes que Cobra, correcto, es la organización terrorista, los enemigos de G.I. Joe. Y bueno, pues ellos vienen como... Vos has visto esos videos cuando nosotros miramos el Super Bowl, miramos cadenas norteamericanas, donde te invitan a los jóvenes a que se formen parte del ejército de los Estados Unidos. Sí, correcto. Bueno, correcto, pues el video de ellos es casi igual, menos que lo hacen alusivo a Cobra. A los Cobras, sí. Que te unas a la organización, que Cobra es lo máximo, que vos vas a tener un futuro aquí. Prometedor. Prometedor, sí. Pero todo inspirado en lo que es la película, claro, pues. Y aclarando pues de que ellos tienen como el lema de que Cobra son los campeones de la libertad y que ellos no son hombres, sino que son Cobra. Ay, ya. Te voy a ser sincero, a mí la primera película nunca me llamó la atención. La vi, pero no me gustó. De ahí la vi por accidente. No fue tan peor, como decimos aquí en hondureño, no tan peor. Y bueno, sí, fue entretenido. Por lo menos se entretiene un domingo. Sí, por lo menos, sí, correcto. Estás ahí con las boquitas, con tu novia, sí, y estás viendo la película. Solo por eso, vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Born to be kings, we're the princes of the talk about you. People say you adore you. I'm a man that will go far. Fly the moon and reach for the stars. With my sword and pen held high. Got a vast success. First time. Yeah. I know that people talk about me. I hear it every day. But I can prove it right. Cause I'm right. First time. Yeah. Yeah. All right. Let's go. Let's go. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo, teléfonos en cabina 2239-5546. Y Leo, este sushi está de miedo. Uy, hombre, es que este sushi, al lado de este juego, Nadir, yo no quiero regalar este juego, Nadir. Estamos regalando Red Faction Armageddon, cortesía de nuestros amigos de la Sonibo. Realmente es un juegazo. Solo tienen que llamar aquí el teléfono en cabina, Nadir, y decir, vivo en estado play, y ya participan automáticamente en la rifa de este juegazo. A mí la persona es un juegazo, Nadir. Sí, señor. Muy, muy bueno. Y también es multijugador en línea, obviamente, ¿okay? Claro. Ay, pucha, vos. ¿Qué te pasa? No, yo quiero ese huevo, fue broma. Yo no lo quiero regalar porque ¿sabes? Y sabes que es lo bueno, que la gente está llamando. Mira que el flaco parece pulpo. Pobrecito el flaco, que uno tiene secretaria. Ni modo, flaquito, ni modo. Pero sí te cuento, Nadir, que Django Desencadenado y Ted son los filmes favoritos para los MTV Movie Awards. Claro, bueno, te comento esto. Claro que vos sabes que en los MTV Movie Awards, pues no son premios famosos, obviamente. Que son como los premios de la gente. De la gente, correcto. Esto también te quería decir esta nota porque indica que a la gente le gustó mucho lo que es esta comedia al estilo de Ted, que es pues una comedia bien, bien negra. Y cuando vemos a Django Desencadenado, pues básicamente la actuación de Christopher Waltz en la película, como la dirección de Quentin Tarantino, sufrió efecto tanto en Glorious Bastards como en esta película. A la gente le ha gustado este tipo de cine, realmente. Y cabe mencionarlo, porque son películas que son altamente recomendadas. Ambas para mayores de 18 años mínimo, mayor. Excelente, vos. Así es, ¿me traes más noticias, mi buen amigo? Fíjate que sí, vos. Habían rumorado de que Nicolas Cage iba a regresar, pues, con el papel de Ghost Rider en una tercera película. Pero fíjate que él ha desmentido y él ha dicho de que su vida como el Ghost Rider ha terminado y él no va a hacer ninguna otra película ya con Marvel. Ya era hora porque realmente mala la segunda. Fíjate todavía que la primera era más tuvo sus expectativas, la gente quería ir a ver y fue una película que fue rápida, pues, o sea, no se disfrutó y no se desarrolló el personaje como era. En las segundas prometían de que el personaje se iba a desarrollar, pero también fue como decís vos, fue mejor la primera que la dos, ¿para qué? Falló mucho. Y bueno, pues, y mucha de la discusión era de que Nicolas Cage, pues, no se parecía, o sea, no se sentía que él era Ghost Rider, ¿me entendés? Correcto. Entonces creo que, ni modo, Marvel va a tener que hacer, bueno, en todo caso Disney tendría que hacer un reboot, porque recordemos que es un antihéroe y es un personaje bien oscuro. Y violento también. Así es. Nos dice nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, ¿saben algo sobre la película de Silent Hill 2? Porque no ha venido a Honduras, ya que según era para octubre del 2012. Pues te cuento que esta película no fue muy bien aceptada en lo que eran los cines de Estados Unidos. Es cierto, mala crítica. Y tuvo una crítica que la destrozó. A mí, en lo personal, me gustó muchísimo la 1 hasta el final. El final no fue como que wow. Pero sí me gustó todo, me sacó bastantes sustos, aparte que soy un miedoso de primera, ¿no? Sí, salís corriendo. Sí, salgo corriendo del cine porque mi novia me agarra realmente. Y sí, la 2 fue muy mala, Nadir, a mucha gente no le gustó. Yo en la persona me gustaría verla para poder también dar como una pequeña sinopsis o mencionar parte de la película, pero no ha llegado pues, a Honduras, creo que por lo mismo, porque ha sido muy mala. Creo que la va a encontrar más fácil en algún videoclub o algo por el estilo. Ah, sí, correcto, sí. Pero al cine lo dudo mucho que esté o que la vayan a mostrar en los cines de nuestro país, pues. Te cuento que la saga de Resident Evil, bueno, es una saga que realmente a mucha gente le ha gustado. A mí en lo personal no me gustan, de por sí no me gustan mucho los zombies, ni videojuegos, ni son pocas las películas de zombies que me gustan. Pero esta ha sido una saga que a mucha gente le ha gustado. Y te cuento que se va a estrenar en septiembre del 2014. ¿Otra película? Otra película, correcto, Resident Evil 6. ¿Y te has fijado que Mia no envejece vos? No, ay, qué guapísima. O sea, Mia, vos ves la primera película y ves la última y sigue igual. Y la ves con o sin maquillaje y exactamente igual. ¿Y ahí donde la ves? Tiene como 4 hijos. Sí, tiene como 4 hijos. Lástima que bueno, más me cae. Se van a dar corte y confección. Sí, te cuento que esta saga viene para el 2014, el Resident Evil 6, y se tiene que nadie va a poner en duda de que la va a protagonizar Mila Jovovich. Es que es la indicada. Sí, es la indicada. Solo por eso tenemos una llamada, ¿verdad, Paquito? Perfecto. Ahora muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Eddie Colindres. Con Eddie Colindres, fiel oyente. Eddie. Sí. Ah, con Eddie. Sí, ah, con perdón, perdón, disculpame, yo soy papo, me puedes perdonar, ¿verdad? Sí. Por supuesto, dinos. Para el que decía la Silent Hill 2, ajá. Bueno, yo ya la vi y no es que es tan mala, pero sí es mejor la primera. Sí, sí, la 1 sí me gustó a mí, fíjate. En la persona a mí me gustó. Mírenla para que sí se la pica, ¿eh? Bien, perfecto. Una buena recomendación de nuestros fieles vamos a hacerte caso. ¿Y estás participando en el juego que estamos regalando sí, ahorita, cortesía de la Sony? Anotaron. ¿Cómo? Ya me anotaron. Excelente, excelente. Programa. Sí, excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno, la gente ya está apuntando, Nadir. Sí. Ya hay varias gente en lista. Lo más seguro es que ese juego se va a ir hoy. Pues. Es que se va a ir hoy, Nadir, a la fuerza. Te cuento que es un juego muy bueno, Fete. Yo realmente no quiero regalarlo. Red Faction Armageddon. Es bueno, pucha, bro. Ni modo que yo no lo puedo ganar. Nadir, ¿me tenés más noticias del cine? Sí, como todos sabrán, pues esta semana se estrenó lo que fue el trailer de Iron Man 3. Así es. Y lo interesante, pues, que nos mostraron más historia, nos mostraron un poco más de prácticamente de las armaduras que van a salir. Y más que queda requete confirmado de que va a salir Hulkbuster. Así en lo que va a ser la película de Iron Man 3, pues. Correcto. Que recordemos que Hulkbuster, pues, es una armadura que Tony Stark, pues, hace, pues, para darle batalla a lo que es Hulk. Correcto. En algunos crossovers o incluso en algunos cómics. Pues esto con tal de tratar de detener a Hulk, porque la verdad con el Hulkbuster no lo puede detener. Por lo menos lo trata de, o al menos intenta tratar de detenerlo, no, pero no, es no, imposible. No le hace ni cosquillas a Hulk, ni cosquillas le eso hace. Lo vimos en lo que fue World War Hulk, pues World War prácticamente Hulk, lo destrozó. Se puso la estuvo como 6 o 7 meses construyéndolo. Sí, y en 12 de hecho la tiene ahí, la tiene como guardadita porque sabe de que Hulk en cualquier momento se vuelve malo o se vuelve violento. Entonces la tiene que usar, pues. Y bueno, pues por lo menos le da tiempo a los héroes para que prepararse. Para prepararse y mientras él está volando ahí con dándole pelea a lo que es Hulk. Entonces Hulkbuster, pues la armadura va fijo en lo que va a ser la nueva película de Iron Man 3. Así es, nos dice nuestro amigo EJ Lewis. La de Silent Hill y la de Resident Evil son una porquería. Bueno, para los que hemos jugado los juegos. Ese, pues, a mucha gente ha mencionado eso. Como te digo, yo en lo personal me reservo mis comentarios porque solo jugué un Silent Hill realmente. Sí. Y no me gustó. A mí en lo personal, a mucha gente le gusta. Tiene bastante fanaticada. Tiene fanaticada, pero ha decaído últimamente. Sí, también a las películas, a las personas les gustan las películas, pues. Y yo simplemente le respeto su gusto y decisión. Y bueno, para terminar con esta parte de lo que es Silent Hill, el Faquito nos comunica que vamos a un corte musical. Así que mis niños y mis niñas, por favor, no nos cambien, que este programa es suyo. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. The Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly... Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Solo por 99.5 Suprema FM. Estamos en la sección de videojuegos, una sección que a muchos hace soñar y disfrutar. Hey boy, dije el fondo que puso el flaco, me recuerda a las maquinitas. Boy. Oíme, ese es el fondo de Capcom versus SNK 2. Ah, ya dijiste. Oíme, uno de mis juegos favoritos, Nadir. Este flaco se está puliendo como nadie, Nadir. Venimos gracias a nuestros amigos de Tamago, Nadir, que ellos tienen su restaurante en lo que es el Nova Centro, en el tercer piso, en el food court. Ustedes son mis niños, solo suben las escaleras y van a ver casi enfrente a lo que es Tamago. El local pues es verdecito y dice Tamago, obviamente, sí, pues, sí, claro. Es grande. ¿Sabes? Ahí pueden encontrar ahí lo que son sushis, bagels, lo que son los bubble tea, que son buenísimos. Bubble tea, ay, hombre. Ahorita nos trajeron uno de cocoa, de chocolate, y vieras qué delicioso. Y lo interesante de estos bubble teas, que traen como una yuquita, que es una yuca japonesa, y que son como pelotitas, que son como gomita, porque cuando vos estás tomándote el bubble tea, pues la gomita pues es súper exquisito. Entonces, tercer nivel de Nova Centro. Así es, mi niño, mi niña. También venimos gracias a nuestros amigos de Sony, que nos están pues dando, bueno, regalando nosotros, no, porque es para el público. Para los fans. Obviamente, estamos regalando Red Faction Armageddon. Pedazo de juego. Un juegazo para a mí me encanta este juego. Y lo único que tienen que hacer, Nadir, es llamar al teléfono en cabina. ¿Qué cuál es? ¿Cuál es? 2239-5546, decir vivo en estado play, el flaquito los va a apuntar y al final hacemos la rifa. Así de chenchillo, mis niños y mis niñas. Y recuerden que la Sony trae exclusivo, Nadir, el juego de Dios de la Guerra Omega. Por favor, maestro, ilumínanos qué es lo que trae ese contenido. Y no solo eso, recordemos que lo que va a ser el mes de marzo va a ser el estreno de Dios de la Guerra Ascension. Así es. Estamos hablando de la cuarta entrega, pues prácticamente, de Dios de la Guerra. Es una precuela de todos los juegos que hemos jugado. Y también viene lo que es el paquete coleccionable de Dios de la Guerra Omega, donde te viene pues prácticamente todos los juegos de Dios de la Guerra. Toda la colección. Toda la colección, todos los juegos que has jugado, pues tanto para PlayStation como para PSP. También te viene una figura o una estatuilla, mejor dicho, 9 pulgadas de Kratos con los sales de Atena. Y también te viene un artbook con todo el arte conceptual de lo que es este grandioso juego de PlayStation 3. Así es. Nos dice nuestro amigo Francisco Ramírez en nuestro muro de Facebook. Konnichiwa Mina, ¿cómo va todo este fin de semana? El mejor programa de anime, cómics. Este hombre sabe lo que es. Mira, flaco. Sabe lo que es bueno este hombre. Fíjate, me cae bien Francisco Ramírez. Tiene buenos correligionarios, flaco. Acá reportándome para que me pongan el opening del proyecto K, porfa. Pucha, fíjate que le voy a dar un consejo a nuestro amigo Francisco Ramírez y a todas las personas que nos escriben. Ajá. Que cuando piden las canciones, que le tienen hasta tipo martes para pedirles en nuestro muro de Facebook, por supuesto. Sí, de hecho, que las empiezan a pedir desde ya. Y ya tipo el martes como que ponemos el límite para que el flaco se encargue de buscarlas. Correcto, correcto, correcto. Igual le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Francisco Ramírez y a todas las personas que nos están escuchando por Suprema FM. Bastante gente, te diré. Así es. Nadie te... Parece si empezamos con las noticias de videojuegos, mi buen amigo. Te tengo una noticia un poco triste y bastante, pues... Ah, no, entonces no empecemos, nadie. No, hay que empezar, hay que decirlas. Pues cierto que Electronic Arts ha, pues, revelado de que en su momento se iba a hacer lo que era Dead Space 4, pero por las malas ventas y por el mal review que tuvo Dead Space 3, pues el proyecto se canceló. ¡No, hombre! Le fue muy mal a lo que fue la tercera entrega de este juego, que en lo personal el 1 y el 1 es increíble y el 2 es grandioso, pero en el 3 cometieron un gran error, que prácticamente pues quisieron hacer botar a la basura todo lo que era esa parte del miedo, la psicosis, y meter un juego de acción, pues cuando ya tenían como un mercado, tenían un segmento, claro, de lo que eran el los juegos de terror o de supervivencia, por así decirlo. Qué mal hicieron ellos. Entonces Electronic Arts pues prácticamente dio la orden de que Dead Space 4 se cancelara y que hasta ahí, y que prácticamente la franquicia moría en el 3 y que si querían volver a revivirla pues sería en un futuro no muy lejano. Pucha, qué mala noticia y qué mala forma incluso de mercadear un videojuego, pues. Si tenés un videojuego de terror, no lo hagas acción. Oíme. Puedes mezclar los dos, pues tranquilamente, y simple, sí, y sencillo. Fíjate que cuando mercadearon el Dead Space 2, o sea, la franja de marketing de ellos era de que era un juego de que vos lo ibas a disfrutar, pero que tu mamá lo iba a odiar. Ese era el banner de ellos. Y increíble, porque fíjate que llevaron como a hacer un estudio de mercado donde vos como gamer lo disfrutabas, pero se lo ponían a la mamá del gamer y la mamá del gamer no le gustaba. O sea, salía corriendo y Y, o sea, era un juego que prácticamente te inspiraba el miedo al 100%. Sí, mira, yo por eso te digo, yo nunca lo jugué porque soy un miedoso de primera. Sí, y bueno, y pues hace poco pues estrenaron lo que fue el Dead Space 3, que prácticamente tuvo mal review, no era lo que los fans pues estaban acostumbrados a jugar. Y bueno, Electronic Arts, pues que es el monstruo del videojuego, pues dijo de que no va la siguiente, que es la Dead Space 4. Qué mal. Pucha, qué mal. Sí, malo. Pucha, pero yo tengo una muy buena noticia para los amantes de la Nintendo y para las personas, pues, le voy a dar otra razón de por qué comprar un Wii U. Y es que la Ubisoft le daría la bienvenida a una rebaja de precio de Wii U. Muy bien, como te digo, la gente dice, ok, vamos a probar lo que son nuestros amigos de la Nintendo y vamos a bajarle el precio a lo que son los videojuegos. Pero solo de la Ubisoft. Correcto, solo de la Ubisoft, claro. El señor Alan Korn de Ubisoft ha dicho que la compañía le va a dar bienvenida a una bajada de precios de Wii U. Yo creo que esto porque anteriormente te acuerdas que hemos hablado que la Activision y también la Ubisoft no están muy contentos con el rendimiento de lo que era la Wii U. Así es. En cuestión de gráficos. Entonces yo creo que esto lo hacen por el miedo de que no se le vendan los juegos. Entonces cuando sale la consola, lo que hacen ellos es bajar los juegos. Yo creo que es una muy buena estrategia para comprar lo que es la consola, porque la Ubisoft tiene muy buenos juegos. Sí, Ubisoft es un monstruo. Correcto, correcto. Entonces, amigos de la Nintendo y a todos los que son fans de la Nintendo, esa es una muy buena noticia y una razón más para comprar un Wii U. Y con esta noticia, Nadir, nos vamos a nuestro primer corte en esta sección de videojuegos. Mis niños y mis niñas, no olviden de llamar, Nadir. El teléfono es, de nuevo, estamos hablando del 2239-5546. Red Faction Armageddon pueden ser suyos. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! While we try to get our freedom, fighting to become a damn for no if it's so wrong. It's only for the eye. Everything been going right in my ears, turning. Nothing but the devil getting through this world of now. No way we only survive by your side. So it's time to fight. The crowds seem to gather up to see what we do. The dead crowd's gonna be the real for us. And I guess let me go. No way we'll be our parents. Let the time to press up. We won't dare to kick him now. Get your hands up low. I could shoot again. While we try to get our freedom, fighting every combat. Yeah, I'm gonna always be for world. It's only cause of life that never dies. Fight it out. Gonna have a sad and soul losing any rights. No one cares, just pass by the cries as they never know. People say sometimes you must be a heartless beast. No way we not forgetting the sights, no memories. Your eyes make me think about hours on this ride. That night wake me all to trust my force. Just get it and go. No way we'll be our parents. Let the time to press up. We won't dare to kick him now. Get your hands up low. I could shoot again. While we try to get our freedom, fighting every combat. Yeah, I'm gonna win this whole world. It's only cause of life that made my die. Fight it out! back onto a savior, though I never wanna be. Keep your hands with me today. Get out here while we try to get our freedom. Mountain gets to come back. Yeah, I'm gonna always be so wrong. It's only for the ass. The way we be our parents, let us have the pressure. We want them to kick him down. Get your hands up, so I could shoot again. While we try to get our freedom, fighting that we come back. Yeah, I'm gonna always be so wrong. It's only cause of that. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. También les recordamos que estamos en la web www.supremafm.hn. Perdón, es que este sushi de Tamago. Es que el sushi, ¿cómo te explico? No lo perdonás. No, como te explico, que es delicioso. Nos dice nuestro amigo Manuel Antonio Trinidad Romero. No sé qué canción están pasando, pero eso era Kinorobu, Kageyama y Masaki Endo, OS Jam Project. Y, bueno, respondiste, ¿verdad? Sí, le respondí. Ah, excelente. Bueno, también un saludo a nuestro amigo Manuel Antonio Trinidad Romero, perdón. Francisco Ramírez nos dice, necesito que me den una buena recomendación de anime hoy, porque no tengo nada que ver esta Semana Santa. Bueno, yo tengo una recomendación anime para nuestro amigo Francisco Ramírez, así que se esté atento, perdón, a lo que es el programa. Nadir, me traes más noticias del mundo de los gamers. Sí, te cuento que este 16 de marzo se va a lanzar la serie animada de Angry Birds Toons. Ah, es cierto, sí. Pues fíjate que, pues, como que ellos conquistaron, pues, lo que son el mundo de las plataformas o dispositivos de videojuegos, pues ahora vienen, pues, cargados con animación, y vienen, pues, lo que va a ser el estreno el 16 de marzo. Y bueno, ellos le llaman Angry Bird Toons y vienen, pues, compuestos por 52 episodios. ¡Uy, bastante! Son bastantes, y cada episodio te va a durar incluso de 5 a 6 minutos. Son como pequeñas anécdotas o del universo de ellos, pues. Y bueno, van a introducir lo que son nuevos personajes, e incluso se está hablando de que viene una nueva, ¿cómo se llama? Por así decirlo, una expansión nueva de lo que va a ser este juego, que es famosísimo, que ha tenido billones de descargas. Sí, exagerado. Entonces, bueno, Angry Birds viene a conquistar las pantallas de la televisión. Así es, y como los Angry Birds, Tomb Raider ya tendría 1 millón de jugadores alrededor del mundo en tan solo 48 horas, Nadia. Wow. Te cuento que este juego ha tenido una muy, muy buena crítica. La gente está amando mucho este videojuego. Repetilo. 1 millón de jugadores en solo 48 horas ha tenido lo que es Tomb Raider. Hay mucha gente que le gusta bastante lo que es este videojuego. Y eso lo ha dicho el señor Carl Stewart a través de lo que es su Twitter, que ha dicho que solo en 48 horas el juego podría haber tenido lo que es 1 millón de jugadores. Sí, mira, yo lo jugué y la verdad que es una redefinición total del personaje. O sea, estamos viendo una Lara Croft bastante, por así decirlo, una no es aquella Lara Croft tranquila, sino que bien violenta. O sea, a la hora de los problemas lo soluciona, pues, con balas y buenos golpes. Y bueno, y también eso, como dijimos en la parte de cine, pues ella viene a prácticamente también hacer un reboot gracias a este juego. Así viene pues prácticamente a dar una nueva propuesta en el mundo del cine. Vamos a tener a Lara Croft por mucho, mucho rato. Sí, yo realmente, bueno, es una de mi lista de como 20 videojuegos que tengo que jugar. Y sí, he visto muy, muy buena crítica de parte de los fans y también de parte de las, pues, revistas especializadas en este estilo de diversión. Nadir, ¿me tenés más noticias sí o sí? Fíjate que sí, yo estaba leyendo una noticia de lo que es Miyamoto. Ajá. Para la gente de Nintendo, y está, pues, preparando su eventual retiro. Ah, no te creo. Pues fíjate que él ha dicho de que él no piensa retirarse aún. Pero que él, pues, está asegurando y está pensando muy bien a quién le va a dejar, pues, prácticamente las manos. O sea, a quién va a dejar la a cargo. A quién va a dejar a cargo a Nintendo, pues, porque uy, si él se va, No es que prácticamente él tomaría un descanso, pero sería como un retiro prácticamente. Vos recordá que él va a cumplir 61 años este 2013. Está viejito, ya está viejito. Y prácticamente ha ganado todo lo que cualquiera le hubiera gustado ganar. Pues es un personaje de renombre multimillonario. Estamos hablando que él es el creador de Mario Bros, creador de Zelda. Correcto. Juegos pues de alto calibre, pues que le dieron a la Nintendo pues su fama. Merecida fama. Entonces correcto. Él está pues ya orquestando lo que va a ser pues su eventual retiro. Y imagino que va a dejar a las personas adecuadas pues para que sigan pues su legado. Así es, y la pregunta es para los fans que nos están escuchando. ¿Ustedes creen que la Nintendo cambie o tenga una mejora en lo que es sus juegos cuando el señor Miyamoto se retire? Es una pregunta muy interesante porque el señor ha sido también parte de la imagen de lo que es la Nintendo. Sí. Se nota cuando hace conferencias que es una persona... Él tiene que estar activa, la gente le gusta verlo. Es bien divertido, incluso los chistes. Siempre se burla del mismo porque habla muy mal el inglés. Sí. Y a la gente le gusta eso, pues es una persona que vos lo miras, inspira alegría y también confianza al momento de comprar o lo que es un buen producto. Así es. Entonces, la pregunta va también para todos los fans, pues. ¿Ustedes creen que la Nintendo cambie para bien o para mal en estos años que se retire el señor Miyamoto? Nos dice Francisco Ramírez. Leo, ¿ya te conseguiste el juego RPG de Ragnarok Online? Fíjate que Francisco no lo he conseguido y realmente, te voy a ser sincero, no lo he buscado. Y me ha llamado mucha atención, fíjate ese juego. Hay mucha gente que... Es que es un juego, creo que es a los chibi, güey. Uh-huh. A los chibi anime que sí. Tienes que andar haciendo misiones y quests. Sí, lo he visto por fotos y realmente no me trae la atención. Pero bueno, vamos, hay que darle siempre una oportunidad, Nadir. Te cuento, pues hablando también de juegos viejos. Anunciado Age of Empires 2 HD edición, la edición de HD. A mí este juego, Nadir, era mi vicio. Era muy bueno. Yo pasaba metido y con mi hermano, olvídate, eran horas. Gracias a este juego repetí muchas clases en lo que era universidad y también lo que era el colegio, flaco. Te gustaba estar sembrando. Ah, sí, olvídate, hacer mis tropas y todo. Pues te cuento que el juego va a llegar para Steam el 9 de abril. Iba a ser una exclusiva para lo que es esta pues, plataforma o computadora, por decirlo así. Pues. Sí, para la computadora. Correcto. También lo que va a incluir son todas las campañas, tanto Age of Kings como la expansión Conqueror. Pucha, todas esas expansiones yo las jugué, fíjate. Sí, son muy buenas. Me gustó mucho lo que juego. Y para mí esto es una buena noticia. Sí, porque imagínate que empezabas de cero y tenías después aquel castillo gigantesco. Es cierto, y los barcos que tiraban unos cañonazos exagerados. Para mí eso es una muy buena noticia. Y creo que a las personas que les gustó este juego, pues ya están un poquito viejitas como yo, pues no tanto como vos, Nadir, vos ya estás viejo, Nadir. Pero más que flaco jamás. No, flaco, la verdad que no, flaco, Nadir está viejo. Pero viejísimo. Solo por eso, Nadir, mientras meditas de tu edad, vamos a una pausa musical, así que mis niños y mis niñas, no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! I thought you'd retired. Why did they bring you out of retirement then? I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? A deception for our own protection. Right. It was a cover-up all along. That's all there is to it. Well, why are you repeating the same mistake? You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Are you afraid of what might be hidden inside? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality... Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. Don't worry. It's a game, just like usual. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. There's a war going on here. This is a military mission. Mm-hmm. had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. VR, huh? That's far more effective than live exercises. This situation, I find it very nostalgic. Yeah, well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. Freeze. But nothing seems real. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place. It's about to be activated. Complete your mission according to the simulation. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. We still need you to take care of a few things. This time, do not fail us. You must continue your mission. Everyone knows that it's a dangerous substance. It's unbelievable. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. That's good news. Is this according to simulation two? The Lale Lule Lo. Sección videojuegos. Finish her. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM, y estamos en nuestra sección de videojuegos, mis niños. Así que tenemos las mejores noticias y más calientes de este extenso mundo de los videojuegos. Lastimosamente, pues con el tiempo que le dedicamos a cada sección, no podemos marcar pues una hora de todo, porque estamos aquí con 3 horas de videojuegos. Estaríamos unas 8 horas. Pues. Y no abarcamos. Te cuento, Nadir, que nos pueden llamar al teléfono en cabina para ganarse Red Faction Armageddon, Nadir. Solo tienen que llamar al número de cabina. ¿Cuál es, Nadir? 2239-5546 y decir vivo en estado play. Simple y sencillo como pegarle a Nadir dormido. Así, así de fácil es. Qué facilito. Así de facilito. Qué es. Facilito. ¿Qué te pasa, flaco? Nadir, ¿me traes más noticias de los mundos de los videojuegos? Sí, fíjate que estamos hablando, pues, como ya sabes, viene el dios de la guerra, Ascension. Así es. Y fíjate que pues ya prácticamente han mostrado lo que va a ser pues el multiplayer o el multijugador, donde va a ser el Trial of the Gods, donde prácticamente vos vas a elegir una facción. O puede ser, puedes estar con la gente de Poseidón, puedes estar con Zeus, con Hades, y puedes elegir pues este tipo de facciones, y vos con tus amigos pueden pelear o hacer frente a más de 15 tipos de enemigos. Ah, mira, qué cool. Y fíjate que la cosa se pone más difícil, porque cada por así decirlo, cada ola de enemigos tienen como 5 bestias mitológicas que cada vez pues son más grandes y prácticamente cubren toda la pantalla. O es como que estés jugando Shadow of Colossus con tus amigos, pues. Ah, y fíjate que bueno, pues promete bastante lo que es la parte del multijugador, que es una de las partes donde más débiles que tienen los juegos. Sí, él tiene los juegos. E incluso la gente se estaba preguntando cómo vas a ser un dios de la guerra multijugador. Pues ellos ya te están dando la respuesta, pues que pues con tus amigos vas a tener que darle batalla a más de 15 enemigos, pues por olas. Estamos hablando de que te van a empezar a salir enemigos, no te van a dejar de salir. Y al final pues vas a tener que pelearte con criaturas mitológicas pues del tamaño pues que sobrepasan la pantalla. Sí, pues me imagino, y todo lo demás. Chivos. Sí, es una muy buena pregunta y creo que es también un buen reto. Si logran superar este reto, este juego que ya está para la historia, pero se va a quedar muchos años más plasmado en la mente de todos los gamers. Y lo bueno que la Sony pues lo va a tirar lo que es este mes. Así es, y no solo eso. Hoy bien que tengo más noticias de God of War Ascension. Ajá, contame. El espartano más célebre y más famoso, This is Sparta, estará en el juego. Estamos hablando del señor, o mejor dicho, el rey Leónidas. Excelente. Va a ser tal y como fue imaginado por el señor Frank Miller en 300. Casi igual. Pueden volverse a YouTube, buscar el video de la Sonic God of War Ascension y poder ver lo que es al Rey Leónidas, perdón, peleando contra lo que son enemigos del videojuego. Así que viene con mucho, viene con todo. A la gente que le gustó 300, pues están más que invitados a jugar el juego. Claro, fíjate, flaco, que a nadie le gustó 300 por los chavos que salían semidesnudos ahí. Fíjate, qué bárbaro, fíjate. No, y a este le gustó, pues, por el... ¿Por qué? Te dije, papadito. Se me escapa el nombre. Por el sirio te gustó vos. Ah, por el sirio. Sí, bueno, no, mentira, nadie. Y eso que el sirio agarraba para otro lado. No, pero bueno, con todo y todo, pues, fue una muy buena película. No, fue buena. Y que es de la, bueno, supuestamente de la vida real, pues, lo que pasó en la batalla de las Termópilas. Pero bueno, hablando más de videojuegos, te cedo otra vez el puesto, mi buen amigo Nadir, para que nos hables más, o nos informes, mejor dicho, más del mundo de los videojuegos. Fíjate que sí, bueno, esta semana se presentó, pues, High Moon Studios, que es prácticamente los que hacen los juegos de Transformers, War for Cybertron y Fall of Cybertron, pues presentaron lo que es el trailer del nuevo juego de Deadpool. Ah, buenísimo, sí, se llama el mejor juego del mundo, ¿verdad? Pues así lo pinta él en lo que es el trailer nuevo. Y pues como sabrán, pues vendrá para las plataformas PlayStation 3 y Xbox 360. Todavía está por confirmarse Wii U, pero High Moon pues nos muestra un trailer donde vos mirás de que el loco de Deadpool pues anda haciendo de las suyas. Y también se mira lo que va a ser la participación de Cable, que es un personaje de los X-Men que prácticamente viene del futuro. El hijo de Scott Summers. Y lo interesante de este juego, pues, que mezcla lo que es la acción, la comedia y un montón de ocurrencias que solo Deadpool puede ofrecer. Sí, o sea, bueno, a la gente que no conoce lo que es quién es Deadpool, pues, él es un mercenario que literalmente está loco. Sí, está loco. O sea, está loco literalmente, imagina cosas, imagina situaciones que nunca pasan. Y eso a la vez lo hace bien divertido el personaje. Y aparte tiene Healing Factor. Ajá, correcto. Que no puede morir, pues, o sea, vos le disparás y se recupera, le cortás una mano, la agarra y la vuelve a colocar y le vuelve a crecer. Entonces, correcto. Es un personaje, pues, o sea, prácticamente el más loco del universo Marvel. Así es, fíjate. Realmente a mucha gente se ha encariñado y le ha gustado mucho este personaje. Pues por su versatilidad y por literalmente las tonteras que hace en toda la serie de los cómics. Y no cabe duda de que High Moon Studios pues agarró este personaje porque vieron ellos que había potencial y que había fanaticado. Lo más seguro es que este juego va a pegar, pues. Sí, tal vez. A ver cómo se desarrolla. Realmente suena bien interesante, fíjate. Te soy muy sincero, Nadir, y nunca la noticia que acabo de dar ahorita, nunca me imaginé que iba a ser así. O verdad, más bien dicho. Ajá. Se lo asegura un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, que los mayores que juegan videojuegos son más felices. La gente mayor adulta. Sí, ya los adultos. Los viejitos. No especifica. Sí, perdón. Aquí dice, claro, correcto. Tercera edad, me imagino. Sí, mayores de 63 años son más felices de los que juegan, pues, los que somos menores de edad, pues. O bueno, menores que ellos. Eso lo hicieron porque entrevistaron a 140 personas mayores de 63 años. Y como resultado es que el 61% de los participantes jugaban ocasionalmente, mientras que el 35% lo hacía al menos una vez a la semana. En síntesis y en conclusión, es que resultan ser personas muy felices. Así sí. Que creo que la moraleja es que sigamos jugando hasta que no nos puedan las manos. Hasta que nos puedan las manos, realmente. Y esto también demuestra, pues, que los videojuegos es una forma de desestresarse, claro, sí. Pues no abusando de ella, pues obviamente. Claro, recordá que como siempre, pues, siempre hay pues un rating de juegos de que no le vas a poner a, creo que a un adulto mayor a poner un juego así como tipo Dios de la Guerra. O sea, tienen que jugar juegos tranquilos. Sí, correcto. Solo que sea un gamer como nosotros, pues que vamos a pasar hasta la posteridad. Bueno, pues mis niños, vamos a un corte musical. No os cambien que este mega show está buenísimo. Y recuerden que estamos regalando Red Faction Armageddon, Nader. Solo tienen que llamar al teléfono de cabina 2239-5546 y decir que viven en estado play. Por mientras llaman, mis niños y mis niñas, vamos a una pausa musical. Ya volvemos. Ya volvemos con más mega show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Let's go. a cold, faraway world, a battle is raging between evil and good. From the stars, they came here to Earth, caught in their struggle through the whole universe. Robotic warriors give it their all, fight in disguise to the victors. Unknown souls fighting the war. Use the power and wisdom from those long before. Leads them on to victory. Life's their darkest hour, their one destiny. Truth has its moment and right always wins. Prepare for the fight, let the battle begin. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5 y venimos con Futurama. Así es, una serie muy buena, Nadir, muy buena. Sí, muy excelente. Es tan buena, Nadir, como ir a Tamago, fíjate. Uy, hombre. En el Nuevo Centro, el tercer nivel, donde están todas las comidas, vos subís las escaleras y casi enfrente vas a ver a Tamago, Nadir. A Tamago con una luz angelical que te dice, ven a comer el mejor sushi de Tegucigalpa. Y no solo sushi, también tienen lo que es el bubble tea, también tienen lo que son los bagels y también los sanguchitos. Ajá. Y bueno, hay una infinidad de es comida japonesa que muy recomendado, de alto nivel. Y bueno, pues aquí nos acabamos ya el sushi. Yo miro que el flaco tiene ahí unos pedacitos, no, a ver si los quiere disparar al pecho. Ya me lo voy a comer yo, pero ya vas a ver. Así es, también venimos gracias a nuestros amigos de la Sony, que gracias a ellos estamos regalando Red Faction Armageddon. Solo tienen que llamar al teléfono en cabina, Nadir. ¿Cuál es? Es el 2239-5546 y tienen que decir vivo en estado play. El flaco los va a apuntar en una lista y al final hacemos la rifa. así es, simple y sencillo, como pegarle a Nadir dormido en la noche. Así de sencillo es, flaquito. Nadir que no, no te... Yo no sé ese qué es lo que me mira a mí dormido, no sé. Miro débil, lo queo. Qué feo, fíjate, qué feo. Nuestro amigo Jorge Link nos dice: saludos, siempre pendientes de este programazo. Como gamer, les recomiendo que la próxima semana se refe un Super Nintendo. No, pero eso ya está como que macaneado. Mira, uno, porque es difícil encontrar un Super Nintendo. Sí, y aparte, ¿quién te lo va a vender? Porque eso ya es como reliquia de colección. Y dos, si lo conseguimos, te aseguro que nunca lo voy a rifar. Nunca lo vamos a rifar. Con juegos tipo Mortal, Mario All-Star, Street Fighter, para que las nuevas generaciones conozcan la época dorada de los videojuegos. Concuerdo con nuestro amigo Jorge, porque fue una época dorada, muy buena época. ¿Sabes qué? Hasta me dan ganas de hacer un especial de juegos retro. Fíjate que Nadir... es muy buena idea, es muy buena idea. Me gusta. Me extraña, pensaba, me extraña. Me gusta cuando no, se te sienta. Tenemos por ahí un especialista, creo yo, un amigo de nosotros. Sí, hay. Correcto. Así es. Y estamos en nuestra sección de cómics, mis niños y mis niñas, trayéndole lo mejor, o mejor dicho, las mejores noticias de este multiverso, porque son multiverso, Nadir, de cómics. Y de nuevo, Nadir, te voy a dejar que vos empeces, porque vos sos el especialista. Excelente, vos. Pues fíjate que lo que es Marvel Now nos está indicando de que en junio viene lo que va a ser un reboot o prácticamente un relanzamiento de lo que va a ser Wolverine. Ah, ¿otra vez? Sí, actualmente pues la serie pues está, pues tiene una numeración normal, sale cada 15 de cada mes, y fíjate que ellos pues van a cancelar el título y lo van a relanzar. Pues estamos hablando de que viene pues, de hecho te quieren mostrar un Logan más violento, más viejo. Se puede. Y bueno, pues estamos hablando que también pues el relanzamiento pues va a ser en junio. Estamos hablando de que prácticamente van a empezar con Wolverine número uno, y no solo eso, también va a cambiar lo que es el traje, sino que el logo de lo que es Wolverine. Van a cambiar lo que son las letras y todo lo demás. Y bueno, la fuente, y también viene con lo que, bueno, desde ya Marvel te está presentando cuatro covers o cuatro portadas de lo que van a ser pues el primer título de lo que va a ser la nueva era de Wolverine a partir de junio del 2013. También se filtró esta semana por lo que era la página de la Marvel, una imagen que, como lo discutimos, una imagen de Wolverine declarándose casi pues homosexual. Como yo les digo, yo no soy ni homofóbico ni no tengo nada contra homosexuales, más yo lo respeto. Pero está marcada en eso, porque como lo comentamos como por medio de Facebook, es un personaje que tiene, bueno, vos estás acostumbrado a ver un personaje de 15, 20 años, bueno, que sí, aparte tiene menos, y estás acostumbrado que es un mujeriego para empezar. Sí. Es un asesino violento, es un irónico, hace pedazos a los niños o a los nuevos. Uh-huh. Entonces vos estás acostumbrado a ver esa personalidad de macho, pues, y cuando ves, aunque sea un universo alterno, que pues ya se declaró homosexual, a mí en lo personal, pues no me gusta, porque toda la imagen que vos te vienes construyendo de Gepardo en las películas y todo eso, se votó. Sí, o sea, la noticia fue la siguiente, pues, de que se posteó de que en Extreme X-Men que es un mundo alterno a lo que es el universo Marvel, pues Wolverine pues va a tener como un amorío ahí con Hércules, y bueno, y sale una imagen pues que se salen besando y todo lo demás. Entonces eso causó bastante pues susto, y a muchos fans no les gustó esto, pero me imagino que Marvel pues quiere tomar otro tipo de mercado, no sé. Como decís vos, pues ya tenemos a un Wolverine bien marcado. Lo bueno que no es del universo normal de Marvel, pues, porque si hubiera sido del universo normal, créeme que hubiera sido un solo relajo. Pero al fin y al cuenta es Wolverine. Sí, es Wolverine, pero es un mundo alterno. Pues la cosa es de que, bueno, ahí es la decisión de cada quien que va a querer leer ese título. Y en lo personal, yo no lo pienso leer. Y bueno, pues yo me voy a quedar con el Wolverine de siempre, pues con el que hace el trabajo más feo, pues. Correcto, eso es ya decisión, pues, personal. Si hay mucha gente que lo quiere leer, pues léanlo, perfecto. Y que nos pueden contar aquí, pues por mí no hay ningún problema. Pues nosotros, pues, en ese caso somos personas bien abiertas. Nos dice nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, por el muro de Mega Show, que nos pueden encontrar como Mega Show FM. Le dan clic en el botón de like y pueden comentar como todos nuestros amigos, como Manuel del Tauno Trinidad, Francisco Ramírez, Jorge. Edwin nos dice: quiero que Tamago venda sake. Yo no me enojaría si venden Sack en ayer. No, yo soy un cliente fijo de ahí, te lo aseguro. La cosa es que hay que ver, recordar que es una franquicia pues familiar. No sé si podría, correcto, no, sí, no sé si podrían venderlo. Correcto, correcto. Habría que ver, habría que ver. Nos dice también Chico Angelos, el One Ring es de, bueno, el que nos dice que es homosexual, es de un universo alterno. Correcto, sí, sí, correcto, correcto. Está en lo cierto nuestro amigo Chico Angelos. Te cuento pues que vamos a un corte. Yo que quería estar inspirado ya en la nueva noticia que iba a dar yo. Pero bueno, aquí el flaco es el que manda. El flaco estaba inspirado en el Wolverine del mundo, el verso alterno. Mira, ya se vengó, mira, ya se vengó. Es que mucho así, de que lo agarran dormido y que no se queda. Mucho te ataque, ¿verdad? Bueno, mis niños y mis niñas, vamos a un corte musical. No nos cambien, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Kokoro no naka ni moe agaru mono wa dare mo ga wasure kaketa tawashi no furusato hareta sora sunda umi yasashii kotoba koteta isoge ashita ni denga yume wa hatte nai kari soshite takumashiku heiwa equal sei daigo daigo kibou ni mukatte hashire. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM y les recordamos los teléfonos en cabina. 22-39-55-46. Nadir, es solo un teléfono en cabina, Nadir. ¿Verdad, flaco? Que yo sepa, lo hay una... ¡Qué barrio! No, el flaco dice que hay varios, por lo que pasa. Sí, que... Este es exclusivo para el programa, dice. Mentirosísimo. Claro. Flaco es el que manda, vos. Pues fíjate que, bueno, y la gente que nos llame para que se ganen el juego de Red Faction Armageddon. Ya hay varias personas y se lo pueden ganar solo pegando una llamada. Ya no lo ganamos nosotros. Pues. No, Freyes. Ay, pucha, yo lo quisiera, güey. Qué brutal, con solo ver esa portada y con solo ver el review juego que te dicen atrás, uy, olvídate, güey. Es para que este juego fin de semana lo pasé divertido. Sí, y gracias a nuestros amigos de Sony. Te cuento que vamos a ver el momento en que Batman y Superman se conocieron, pero antes tenemos una llamada telefónica. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Adonis. Adonis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí oyéndolos con una chuleta al lado. Con una chuleta al lado, güey. No, pero... No. Pucha, dice el flaco que quiere, bro. A ver cuándo se viene por aquí, por Miraflores. A ver, dinos, ¿cómo has estado, hombre? ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí que me tengo una curiosidad con el mundo DC. A ver, dinos, cuéntanos. Bueno, que estoy reviendo los Teen Titans. Ajá, muy bueno. Y hay muchos héroes de ahí que aparecen en John Justice. Ajá. Si alguno de esos se relaciona así como Beast Boy, como sale ahí en las dos series, si tienen alguna relación. El Beast Boy. Pues mira, por ejemplo, en Teen Titans, en la serie que dio Cartoon Network al principio, vos lo mirabas que era un poquito más niño. Uh-huh. En John Justice ya lo mirás más adulto, vos. Lo mirás con una edad de 15 a incluso... Mayor, creo, 18, 17 años. Pues ya se ve un poquito más maduro, pero siempre sigue siendo el Beastman de siempre, pues. Que hasta dicen que puede ser el que va a liderar el grupo. Habría que ver, pues, recordar que el líder es como Robin, después de Robin está Nightwing, y incluso por ahí podría estar incluso la hija de Slade, que es la hija de Deathstroke, pero bueno, eso solo en un futuro, solo leyendo correcto, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero ahora como la cancelaron, ya no se va a saber. Sí, ya no se va a poder, ni modo, una muy buena serie cancelada. Sí, tal vez la regresan. Bueno, Adonis, muchísimas gracias por tu comunicación. Ay, vivo en estado Play. Ah, excelente. Bueno, tu nombre completo sería Adonis... Martínez. Martínez, perfecto. Ahorita te apuntamos. Muy bien. Ok, gracias. También te cuento lo que nuestro amigo Chico Ángel nos dice. Recomiendo que lean Avengers y New Avengers porque ambos títulos están muy buenos. Así como también Thor, God of Thunder. Bueno, Así que a todas las personas que nos escuchan, nuestro amigo Chico Ángelos, le recomiendan estos cómics para que lean. Y me parecen muy buenos cómics también de mi parte. Bueno, te cuento, Nadir, que antes de irnos a la pausa... Ya. Este está quedando loco. No me escucha, ¿verdad? Es que el flaco me dice, ¿y este qué le pasa? Es que bárbaro, gente, que no pone atención, flaco. Te cuento que Batman y Superman... protagonizarán lo que es una nueva serie. Básicamente lo que va a contar esta saga de cómics, la DC, va a ver se conocieron. Vamos a ver el momento y el lugar donde Superman y Batman, pues literalmente se conocieron. A mí me parece excelente, muy buena noticia, porque por ejemplo yo, que tal vez no leo mucho lo que es la DC, me gustaría ver o el origen de cómo se conocieron estos, pues, dos grandes superhéroes y dos íconos de la cultura pop. Lo último que la gente, pues, lo que más relaciona es la serie animada de Superman de los 90s. Ahí fue, hay un capítulo especial donde aparece Batman, que es como un cameo. Recordad que en los 90s estaba la serie de Batman y la serie de Superman. Correcto. Que hace al mismo tiempo, claro, que la serie de Batman fue más exitosa porque es más larga y todo lo demás. Ay, muy buenísima, muy buenísima. Y bueno, hubo un capítulo especial donde prácticamente ahí te introducen a lo que es Bruce Wayne, conociendo a Clark Kent. Y de ahí, pues, viene todo el rollo de cómo se conoció Superman y todo lo demás. Pero qué bueno que recordar que New 52 es una nueva continuidad. Entonces, hay personajes que incluso no saben que existe el otro. Entonces, tiene que haber como un, pues, prácticamente un reboot o un reorigen de todo. Y cómo se conoció Batman y Superman, pues, viene muy bien ahorita, vos. Así es. Como te repito, Nadir, para mí es una muy buena noticia porque voy a ver cómo estas dos grandes personajes... pues se conocieron, pues, bajo qué circunstancias, tal vez bajo algún ataque o una fiesta, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir en el mundo de los cómics, que eso es lo que nos gusta, pues, que siempre nos pone a volar la imaginación. Te cuento que nuestro amigo Mario Chonos nos envía un mensaje privado y nos dice, si no me falla la memoria, la canción que pasó ahorita es el Endy de Gordian, y correctísimo. Así es, correcto. Está en lo correcto. Bueno, la gente, como sabe la gente, fíjate, Nadir. Así es. ¿Me traes más noticias, mi buen amigo? Pues te cuento que lo que va a hacer este domingo 10 de marzo... A ver. Pues Marvel va a dar una nueva noticia. Esperamos que sea buena. El proyecto se llama Proyecto Gamma. Ajá. Y prácticamente la gente no sabe o están especulando de qué se trata este Proyecto Gamma. Mucha gente lo está, pues, familiarizando con lo que es Hulk y toda la familia de Hulk, pero Marvel dijo de que no, que el Proyecto Gamma es un proyecto que viene a abarcar todo lo que es el universo Marvel. Y este domingo, pues, parece que van a revelar, pues, prácticamente una nueva continuidad, un reboot, o prácticamente... Olvídense de lo que están leyendo ahorita, y viene una nueva era para Marvel. Ah, sí, yo también venía con esa noticia. Entonces, prácticamente, va, como vos sabés, en DC Comics está New 52 o los nuevos 52. Correcto. Entonces Marvel quiere hacer lo mismo, pero a eso le... Bueno, por los momentos, el proyecto se llama Proyecto Gamma. Ya el domingo, pues a las 10 de la mañana, pues vamos a saber de qué se trata este Proyecto Gamma, que incluso se están mencionando de que vienen nuevos diseños de trajes para personajes, nuevas continuidades y todo lo demás. Y bueno, pues solo queda esperar qué noticia, pues, se revela el domingo, pues. Sí, también te venía con una noticia similar, era que Marvel Now empezaría con una nueva saga que se llama First, y que tiene como eslogan Join the Revolution, o primero, únete a la revolución. Más detalles después de la pausa, ¿te parece, Nadir? Dale, vámonos, flaco. Excelente, así que con el flaquito nos vamos a una pausa musical, no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! We all dream of Sección cómic. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina. El teléfono en cabina. Los, porque dice flaco que hay. 2239-5546. Y se pueden ganar el juego de PlayStation 3 Red Faction Armageddon. Solo tienen que decir vivo en estado play y el flaco los va a apuntar. Nos dice nuestro amigo Pedro Pablo Calderón en nuestro muro de Facebook. Y nos pregunta, ¿de qué serie es la última canción, Nadir? Es de Robotech. Correctísimo. Es la canción que cantó Lin May para... Rick Hunter. Para Rick Hunter, cuando estaban en la batalla contra los Entraeli, que prácticamente los desubicó y empezaron a atacar, porque los Entraeli pues eran una raza de extraterrestres que no sabían qué era el canto, qué era el amor y qué eran los besos. Ah, acuérdate, eso como que le pasaron el lado bueno de la sí, imagínate que se pone a cantar y los Entraeli estaban viendo las pantallas y, hey, ¿qué esa muchacha que está haciendo? Y mientras estaban así como desubicados, los empiezan a borbandear, bo. Así es. Bueno, te contaba antes del corte, Nadir, que la Marvel Now quiere sacar una saga que se llama First, Join the Revolution, o el primero, únete a la revolución. Y en el arte que sacan ponen el número uno, el número uno en grande, del nombre de Thor, de Wolverine, de Iron Man. Entonces mucha gente también está especulando de qué va a ser, si va a ser un crossover o si va a ser algo que va a durar por lo menos unos 2 o 3 años. Lo que sí te cuento es que la Marvel ahorita, bueno, viene con todo este 2013. Sí. Viene con crossover, con nuevas sagas y con más sorpresas. Y fíjate que tocando, bueno, siguiendo con lo de Marvel, pues te cuento también de que vienen series animadas que se van a estrenar el 7 de julio. Ah, esa es una muy buena noticia. Fíjate que se va a estrenar lo que va a ser la nueva serie de los Avengers, que se llama Avengers Assemble. Como todos sabrán, pues ya vimos la serie de los Avengers que se está dando ahorita por Canal XD de Disney. Correcto. Que es una serie pues muy buena, muy recomendada. Pero sí, la nueva serie que viene ahorita de Avengers Assembled es una serie totalmente con una animación nueva, una historia nueva, que viene muy apegado a lo que fue la película de los Avengers. Y también viene lo que va a ser una serie de Hulk, se llama Smash Animated Series, que prácticamente es una serie con todo lo que es el universo de Hulk. Fíjate que la primera serie de los de Avengers Assemble, el dibujo se mira bien prometedor, un dibujo pues que me hace recordar mucho a esas series buenas de los 90s. Y la serie de Smash, la serie de Hulk, que es la de Smash, pues se mira algo así a lo Ben Diebos. Entonces se mira así como a un poco de acción y comedia, incluso se miran personajes algo así como a los Super Hero Squadman. Y bueno, pues vamos a ver, hay que darle la oportunidad a la serie, pero la que yo personalmente estoy esperando es Avengers Assemble, que empieza el 7 de julio. Sí, fíjate que realmente las series animadas que ha sacado Disney han sido muy, muy buenas. Y fíjate que la de Super Hero Squad es muy divertida, vos. A mí no me gusta, en lo personal a mí no me gusta. A mí. Sí, es que las ocurrencias son lo, es cierto, es una serie para niños, pero si vos la ves, vos que sos un lector, digamos, ya de cómics, y empezás a ver las ocurrencias, se te hace chistoso, pues, porque pasan del lado serio a lo divertido, pues. Correcto. Lo que te iba a mencionar, Nadir, era que, por ejemplo, esta producción de los Avengers, la serie... la que pasan ahorita por Disney es muy buena, incluso tiene actores de doblaje muy buenos. Ant-Man o el Dr. Pimp es la voz de Mario Castañeda. Los demás no reconozco las voces. Y la última temporada es un crossover muy famoso, The Secret Invasion. Ah, no te creo, sí, es que no lo he podido ver. No lo has podido ver, ah, no, pues te ver, recomiendo, fíjate, que la sigas viendo y ahí te vas a dar cuenta. Es que fíjate que eso es lo único malo que no me... El horario. El horario, sí, hombre. Mira, los horarios, tengo entendido de que la dan los sábados y los domingos a las 8 de la mañana. No, y nunca me voy a dar. Y los repiten a las 2 de la tarde, bro. Jamás. No, mentira. No podía verla. No, ni modo, la pues... La persona que trabajamos. Pues está el internet, pues, para que la mires online. Sí, también, correcto. Y la vida, sí. te echas todos los capítulos seguidos, pues. Sí, fíjate que sí. Porque me gustó mucho la serie. Realmente me gustó incluso el villano que tenía de gravedad. No me recuerdo el nombre, fíjate. Eso se me escapa el nombre. Ah, cuando se escaparon de la prisión. De la SHIELD, sí, correcto. Tenemos llamada, flaquito. Me parece muy bien. Aló, buenas. Buenas noches. Muy buenas, ¿con quién estamos de gusto? Con Vladimir. Vladimir, ¿cómo estamos? Pues bien, y ante todo, deseándole bendiciones. Gracias, igual. Larga vida, su buen programa, señores. muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Nadir. A ver, dinos. Quisiera una pregunta. A ver, a Nadir. Sí. Dinos. Sí. ¿Aló? Sí, dinos, te escuchamos. Es sobre comunidad. ¿Aló? No, ¿aló? Se está cortando, a ver, dinos, a ver. Sí, escuchan. A ver, ahora sí. Mira, lo que quiero preguntar, se sabe de Damian, que es el nieto y hijo de Bruce Wayne. Ah, correcto. En un artículo que tú sacaste, Nadir, hablabas de un personaje llamado Fantasma Blanco. Sí. Que también es hijo de Bruno Díaz. No. Fantasma. No, hay un reportaje que tú sacas donde hablas de Damian, Ra's al Ghul, y el padre de Ra's al Ghul también, que aparece, y este Fantasma Blanco que se supone que también es hijo de Bruno Díaz. No, lo que no es hijo de Bruno Díaz, creo que te confundiste. Fantasma Blanco lo que es el hijo de Ra's al Ghul, o sea, Ra's al Ghul tiene otro hijo, pues aparte de Talia Ghul, está pues lo que es este Fantasma Blanco, que Fantasma Blanco que prácticamente pues es como un personaje que estaba como oculto, que prácticamente quien lo inventó fue Grant Morrison, que en su momento pues el título que lleva su nombre pues es el hijo del murciélago, que es el Bat, Son of the Bat. Entonces ahí te lo introducen y prácticamente lo que quieren hacer ahí es de que te des cuenta de que Ra's al Ghul no solo tenía a Talía, tenía otro hijo, y él es el que andaba buscando pues la manera de que su padre pues obtuviera el cuerpo de Damián, pues. Ah, ya, entiendo. ¿Qué? Fantasma Blanco de los Oscuros, como su padre. Ponele que Fantasma Blanco, cuando vos lo conoces como un Minion, como la mano derecha de él, incluso lo puedes ver como un miembro de los más fuertes de la Liga de las Sombras, pero al final pues te das cuenta de que él es el hijo de Ra's al Ghul, y al final pues también te das cuenta de que aparece el papá de Ra's al Ghul, que ya es un anciano pues que vive en lo que es el Monte Manta Parat. Gracias. Interesante punto de vista. Yo quería saber mis dudas sobre todo ello. Otra cosa que quiero saber aún más. ¿Qué nuevos proyectos tiene DC, además de los 52 números que se avecinan? ¿Qué nuevos proyectos de cómics, de animación planean lanzar? Bueno, los proyectos de animación, pues ahorita, pues lastimosamente cancelaron lo que era John Justice y también cancelaron lo que va a ser Green Lantern. En cuestiones de cómic, pues ahorita lo que el fuerte de ellos es todo lo que es Green Lantern, que prácticamente se están dando pues la saga de lo que fue el primer Green Lantern, que es una saga que viene desde el año pasado. Y bueno, y lo que todo el mundo está esperando, pues, que es la Trinity War o la Guerra de la Trinidad, que es prácticamente pues los entes mágicos que van a luchar con los héroes y todo lo demás. Por los momentos no se ha dado un anuncio oficial de cuándo empieza o todo lo demás. Lo que sí te están dando es como precuelas o que le das tipos cómics que te van a dar como que te encadenan a la historia principal, que lo más seguro venga tipo en mayo o en junio, empieza el crossover de ellos. Yo diría que deberían de estar más altas que en estos momentos. ¿Aló? ¿Aló? Sacar cosas nuevas. Sí, a lo mejor sí, pero eso ya no depende de nosotros, pues sino que depende sí. Ya exacto, de las sí. Casas, de las casas. Uno como eso es como interesante fan. Lo que ustedes están comentando ahí, muchachos. Correcto. Sí. Eso uno como fan solamente le queda esperar. Una petición para el Flaco. A ver, dinos. El Flaco, el próximo viernes, por favor, el opening de la serie de los Halcones Galácticos sería bueno escuchar. Ok, nos parece excelente y el Flaco ya lo apunta. Muchas gracias por tu llamada. Buenas noches. Excelente, pues bueno, nos pueden preguntar aquí, pues son libres de preguntar, si nosotros sí. Sabemos, pues con todo el gusto del mundo vamos a respondérselo. Por mientras vamos a una pausa musical, ¿te parece, mi buen amigo Nadir? Dale, vamos con Flaco. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Tartañas, el robot del futuro. Es él, de una lejanísima galaxia viene aquí. Es el emisario de valor y más. El enemigo ya se debe preparar, pues de su justicia ya nadie se podrá escapar. Tienes tú un gran valor, nuestro padre. El mal tú siempre combatirás. Demuestra tu gran valor, tu gran valor. Y brilla con esplendor. Tartañas grande es nuestro paladín. La justicia vencerá siempre contra el mal. ¡Es un kit tremendo! Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Y estamos en nuestra sección de Anime Nadir. Excelente. Una sección que, bueno, a mí me gusta muchísimo, como todas las demás, obviamente, obviamente. Venimos gracias a nuestros amigos de Tamago, ubicados en lo que es el mall en Nova Centro. Nadir, solo subís las escaleras al tercer piso, te encontrás a lo que es Tamago, Nadir. Un local verde, grande, que dice Tamago. Y puedes encontrar el mejor sushi, Nadir. El mejor bubble tea, los bagels, Nadir. Y a un muy, muy buen precio. Muy sí, buen precio. Son riquísimos lo que son los bagels, que son como una especie de panini o sándwich. La verdad, muy recomendado. Y lo que es el bubble tea es increíble, vos. Así es. También venimos gracias a nuestros amigos de la Sony, que gracias a ellos estamos regalando el Red Faction Armageddon. Solo tienen que llamar al teléfono en Calvina, Nadir. ¿Cuál es? 2239-5546 y decirle al flaco: vivimos en estado play. Y te anotamos en la lista. Es simple y sencillamente. Tenés la oportunidad de ganarte este gran juego para jugarlo todo el fin de semana. Esto gracias a todos a nuestros amigos de la Sony. Nadir, te voy a dejar que empecés otra vez hoy para que seas primerizo, ¿te parece? Empezamos con las noticias del mundo del anime. Pues fíjate que sí, en la semana, bueno, en lo que ha sido el mes, se ha dicho, se ha hecho oficial de que el proyecto de Evangelion en lo que es el manga termina. Pero te cuento que también, pues lo que es en la parte de las películas, pues también pues ya casi está por finalizar. Pero ya han dicho y han confirmado de que Evangelion viene para más. Así incluso es, con esa noticia. Incluso se está diciendo de que viene una nueva serie animada que va a ser inspirada o prácticamente va a ser una continuación de las ovas que están pues estrenando cada año en lo que es Japón y que, bueno, nosotros pues tenemos la oportunidad de ver más adelante. Pues Evangelion viene con un nuevo proyecto, esta serie que fue tan famosa y controversial en su momento, en los finales de los 90. Y bueno, pues qué bueno que Evangelion tiene, porque tiene fanaticada. En lo personal, me encanta lo que es este mundo de Evangelion. Y bueno, pues hay que esperar qué nuevos bueno, animaciones nos vienen en camino. Así es. Yo también, bueno, es una buena serie realmente. Y también tuvo pues su controversia en su momento, allá por hace ya varios años atrás. Sí. Te cuento, Nadir, que también la nueva película de Blood, la continuación se llama, perdón, The Blood Sea, se llama The Last Darkness, ya está pues disponible, la pueden ver online, y es la continuación de la famosa serie o de la saga de Blood, que terminó con 12 capítulos, que se llama Blood Sea. A mí la persona, yo la vi la serie, como también lo comentamos en lo que era el transcurso de la semana. A mí la serie anime que pasaron me gustó muchísimo, Nadir. Me gustó, incluso también perdoné que no pusieran vampiros, uh-huh, sino que ponían literalmente como monstruos. Y me gustó muchísimo, mucho, me dio una N cantidad de sorpresas. Es una serie apta para mayores de 18 años, es una serie bien violenta, aunque no parece. Tenemos llamada al aire, flaquito, me parece bien. Aló, muy buenas. Sí, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Igne Ríos. ¿Con Igne Ríos? Sí. ¿De dónde nos llamas? Bueno, en este momento estoy en mi trabajo, de la Corte Suprema. Excelente, gusta, excelente. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece el programa? Bueno, muy bueno, me alegra porque se trata de muchos temas de en cuanto a cartoons y, correcto, y también programas que tuvieron desde, bueno, de muy pequeño miraba muchos programas que ahora no se ve, pues, y así y es muy bueno. Así es, así es. Una pregunta. Dinos, claro. Con respecto a Caballeros de Zodiaco, ya no sale nada con respecto a eso. Pues básicamente el Omega, la última saga, la cancelaron. Eso nos da pie, o más bien dicho, la esperanza de que venga la serie de Los Canvas. No sé si tal vez escuchó de ella. No, nunca. Uy, es una obra de arte esta serie de Los Canvas. Se la aconsejamos. Básicamente son 200 años antes de la historia original. Con otro Pegaso, con otra Atena. Muy, muy buena la serie. Súper recomendable. Sí, de hecho se está rumorando de que van a hacer una nueva serie que se llama Next Dimension, que está basado en un manga de lo que se que está publicando en actualidad. Así es. Y bueno, pues Senseiya, pues eso es como decir un anime eterno. Siempre va a tener algo bajo la manga. Y lo más seguro es que venga un proyecto muy pronto. Pero por los momentos Omega ya está por terminar y cancelada, pues. Así es. Solamente es de esperar nada más. Ya, quisiera participar también. Vivo en estado play. Excelente, su nombre es Igne Ríos. Igne Ríos. Sí. Perfecto, entonces ya ahorita el flaquito lo anotó y solamente sí. Es de esperar el programa. A ver, dinos. No hace mucho llamé también para ver si me consiguen con la canción, la de Ulises 31. Ah, perfecto, esa queda apuntada para el próximo viernes, ¿le parece? Excelente, ¿a qué hora empieza el programa? El programa siempre empieza a las 7 de la noche todos los viernes. Todos los viernes. Por Suprema FM, así es. Y que nos busque en Facebook. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, tranquila, no me pide que me está pegando, flaco Nadir. No, que recordarles que también nos pueden buscar en Facebook y también gracias a nuestro amigo Manuel Antonio Trinidad que nos hace lo que es el podcast, pues la gente lo puede escuchar vía internet también, pues, con las repeticiones, pues. Así es, bueno, y muchas gracias también, muchas gracias. Bueno, como te iba contando, Nadir, a mí la serie de Potsy me pareció muy buena. ¿Pero no te gustó la película? No es que no me gustó, sino que no llenó mis expectativas. Yo realmente pensé que iba a llenar todos los huecos que dejó la serie y lo llenaron de una forma muy pobre y... Es que a saber que tienen bajo la manga se han de tener algo. No sé, no... Me imagino que el proyecto es tan bueno que no lo pueden enseñar todo en una sola película, pues me imagino que viene alguna otra temporada. Pues espero, porque realmente también quedó inconclusa la película. No lo puedo contar obviamente con detalles. Lo que sí les puedo recomendar, y esa es mi recomendación de la semana, que miren la serie como la película. A mí la serie me gustó muchísimo. La película tiene muy buena animación, tiene poco combate, fíjate. Entonces tal vez la gente hizo un poquitito lenta. Pero bueno, esa ha sido de las noticias de esta semana. Y bueno, Dave, ¿me tienes más noticias? Pues sí, fíjate que estaba leyendo pues de que la famosa serie Fairy Tail va a terminar este 30 de marzo con su episodio número 175. ¿Pero del manga? Estamos hablando del anime. Ah. Y también con el manga. O sea, los dos terminan en marzo, pero ya el mangaka, que es el creador de este universo de Fairy Tail, ya dijo de que tranquilos, que no es el fin. Ya me robó, flaco, dos noticias, fíjate. Ya me robó de noticias, qué barbaridad. Sí, ahora pues somos un corte, me parece. No, perdida, termina nadie. No, pues la cosa es de que el autor dijo de que no es el fin, de que solo se están tomando como un stand-by, un descanso, porque viene algo más increíble y que no dejen de creer. Eso fue lo último que dijo en el Twitter. Sí, correcto. Sí, yo lo leí. Entonces, para la gente que es fanática de Fairy Tail, pues tranquilos, que no termina ahí ni el manga ni el anime. Esto va a seguir, pero más adelante. Correcto, es una muy buena serie, Nadir. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Por mientras, bueno, le pego a Nadir. Porque me robó dos noticias, vamos a un corte musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Feels so plain. ¡Es un ki tremendo! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Dime, flaco, ese fondo que tenés es del Samurai X. Así es, y la gente también está llamando por ganarse este gran premio, Nadir. Hay, bueno, una cantidad de gente. Si por esto, flaco, me cago otra hora. Sí. 2239-5546 es el teléfono en cabina. Llamen para que se ganen este grandioso juego que la gente de Sony PlayStation Honduras nos está, pues, para que ustedes se lo ganen. Así es, tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí encantado de escucharlos, amigos, como todos los viernes. Es un placer. Gracias, el placer es nuestro, te lo aseguro. Pues aquí, digamos, con la... Yo soy fanático del anime full desde que tengo el uso de razón. ¡Excelente! Desde que las mejores series clásicas. Pero, digamos, algo que, digamos, la gente no le gusta ver del anime es el famoso relleno. Ah, es cierto. Pero el relleno ayuda a que el anime no se pierda. Es muy cierto. También lo Por ejemplo, en el caso de Fairy Tail. Ajá. ¿Por qué Fairy Tail está siendo cancelada? Porque ya alcanzó en el manga. Correcto, es lo mismo te iba a mencionar. Hemos perdido muchas buenas series por a raíz de eso, lo cual es Bleach. Perdimos Belzebub, no, pero Fairy Bleach, Tail. No, pero ahí Bleach no. Bleach la cancelaron porque el creador está bien enfermo y no pudo seguir el anime. El manga sí sigue. No, el manga sigue, eso sí es cierto. Pero, digamos, es porque, digamos, el anime alcanzó al manga. Correcto. Y hay una contradicción sobre los caballeros del Zodíaco Omega. Ajá, a ver. Según las noticias que publicaron hoy, aparentemente cambiaron todo el staff que está creando los caballeros del Zodíaco Omega. Y su nueva saga se estrenará el 7 de abril con, supuestamente, ya nuevos aliados y nuevos enemigos. ¡Excelente! Pucha, gracias por compartir esta noticia con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. No, para nada que ver, gracias a ti, Mario. ¿Ya estás participando en el juego? Ok, gracias, estamos en estado play. Ah, ok, ya estás participando. ¿Tu nombre completo es? Mario Ochoa. Mario Ochoa, perfecto, ya estás participando y anotado en lo que es la lista. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, Nadir, así de sencillo, y qué bueno la noticia que nos compartió, sí. Que no la teníamos, y bueno, muchas gracias a nuestro amigo Mario Ochoa. Y así como él, que también la gente se anime. Correcto. Te cuento que también nuestros amigos en Facebook nos pueden encontrar como Mega Show FM, le dan like. Como nuestro amigo Julio Torres nos dice, ¿sabe dónde puedo ver la última ova de Evangelion, You Cannot Riddle? Que me encantaron la 1 y la 2. Fíjate que yo no sé dónde podría estar. No, todavía no. Incluso creo que próximamente en abril va a salir lo que es el Blu-ray. Y todavía, pues, la película no está como para verla por internet o vía online. Entonces, lo único que queda es esperar. Y bueno, pues, si la querés ver, creo que la tendrías que ver como en un formato así pirata, como que le dicen Camrip. Y no es recomendable. Y no es recomendable porque es una película que merece la pena, pues, verla con la mejor calidad posible, pues. Así es. También José Duarte nos dice. ¿Se acuerdan de este clásico? Yo la verdad no me acuerdo haberlo visto. Nos puso un link de una serie que se llama La Verdadera Historia del Halcón del Gran Prix. Yo sí me acuerdo de ella, pero es bien vieja, que no tengo una memoria tan sólida como para decirte, perdón, para decir si es buena o es mala. Hay que investigarla, vamos a investigar. Joan Cárcamo nos dijo, intro de Yugi o de Supercampeones, porfa. Apuntar a dos a nuestro amigo Joan Cárcamo. Nadir, ¿me tenés más noticias, muy buen amigo? Sí, fíjate que estaba leyendo, pues, de que... Vos sabés que Animax desapareció totalmente. ¿Qué lástima? Una lástima, pero fíjate de que hicieron lo mismo en España. No te creo. En España, pues, quitaron el canal de Animax y pusieron lo mismo, igual que hizo aquí la Sony, pues. Pero resulta de que el día de esta semana vino Animax España y dijo, no, señores, Animax, pues, tiene un nombre que es Animax y tiene que ser Full Anime. Entonces quitaron toda la programación que habían quitado por anime y ahora Animax España volvió a ser Animax con full anime 24 horas. Pues. Pucha, como normal. Pues, entonces, cuando hicieron eso, pues prácticamente sonó las alarmas porque existe la posibilidad de que, bueno, que no solo Animax España, sino que Latinoamérica también, vos sabés que desapareció Animax. Correcto. Entonces quieren volver a retomar el proyecto de Animax y hacerlo otra vez un canal full 24 horas de anime. Es que, mira, seamos sinceros, y para la gente que nos está escuchando, hay que ser sinceros, aquí en Honduras, no solo en Honduras, se ha vivido que la gente ama el anime. Hay una N cantidad de personas. Estamos hablando niños, jóvenes adultos e incluso adultos que les gusta el anime. Sí. El manga también. ¿Por qué la tontería quitar un programa así, pues? Perdón, un canal así. Es un público extenso. En Costa Rica lo hemos visto nosotros. En El Salvador también es grande. Nicaragua, Guatemala. ¿Por qué lo quitan? No entiendo. Sí, recordemos de que Animax pues vino decayendo en lo que fue Latinoamérica y empezaron a poner series así como series para jovencitos y cosas por el estilo. Y nada que ver. Y nada que ver. Entonces la programación de ellos pues se redujo. Prácticamente te daban anime que te lo daban en la mañana o te lo daban en la madrugada. Pues. Así es. Entonces prácticamente el canal desapareció y se terminó llamando por otro nombre y Animax Latinoamérica desapareció. Cosa que en España pues sucedió lo mismo, menos de que España tomó cartas en el asunto y dijeron de que no, de que ellos van a tomar lo que es Animax España y lo regresaron pues prácticamente a hacer un canal 24 horas full animeos. Así es, y bueno, y recalcar de nuevo, Nadir, de que el anime es mundial. O sea, el anime no es solo Japón. O sea, a todo el mundo le gusta, o bueno, a muchas personas, mejor dicho, le gusta lo que es el anime. A vos te gusta el anime, ¿sabes? ¿Sabes a quién no le gusta el anime? ¿A quién? Justin Bieber. De verdad. Él lo puso en un tweet y eso fue un relajo tremendo. Incluso vos lo puedes googlear y hasta bromas hacen de eso, de que él dice de que el anime es una tontería y que no le gusta. Ay, bueno, se ganó más enemigos de los que tenía. Sí, ya te imaginabas. Bueno, te cuento que la señorita, que no existe, ni nada, ni nada, Miku Hatsune tendrá su propia tablet con Android 4.0. Fíjate que esta noticia me llamó la atención porque te voy a ser sincero, Nadir, y te voy a ser bien sincero. Para un personaje que no es anime, vende. Sí. ¿Y cómo vende esto que se llama Miku Hatsune? Vende desde la relojería, desde uniformes, productos, llaveros, conciertos gigantes en Japón. Pero te estoy hablando como un concierto como si fuera de Rolling Stone con los Doors y todos revividos. Sí, increíble. Es un concierto holográfico que le dicen. Holográfico, correcto. Que el personaje no existe, pero te lo ponen ahí con pantallas y todo lo demás y vos parece que lo estuvieras viendo en tiempo real. Así es. Pero es un holograma. Vos. Correcto. Bueno, te cuento que este personaje tiene una tablet. Y bueno, ya sé los japoneses. Solo por eso, mientras ahorro dinero para comprarme la mía, vamos a una pausa musical, flaquito. Llámenos con el cierre del programa. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! El campo van a cruzar, no se detienen con nada con tal de ganar. De la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Pronto el juego va a comenzar. Sí. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Ah! Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM. Y para cerrar, Nadir, me gustaría escuchar lo que es tu recomendación de esta semana. Fíjate que mi recomendación es pues que jueguen el nuevo juego de Gear of War, que es prácticamente la precuela de todo lo que fue este mundo de Gear of War. Pues prácticamente, como sabrán, pues es una trilogía que terminó. Y ese es el juego que yo les recomiendo para que ustedes jueguen pues en el fin de semana. Perfecto, tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, ¿cómo has estado, muchacho? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Otra tarea. Qué bárbaro, ¿cómo estamos, hombre? No saben quién es, ¿va? Claro que sí, solo que se me escapa el nombre. Pero es nuestro amigo de Valle de Ángeles. Exactamente. Correcto, solo que se me escapa el nombre porque yo soy Bruno Wilmer. Don Wilmer es. ¿Cómo está, hombre? Pues aquí escuchando el gran clásico de ese fichico que pusieron ahorita, los Supercampeones. Supercampeones, correcto. Me acordaba de Eric, de cómo se llama, de Benjamín. De Benji Atom. Sí, hombre. Bueno, bueno, clásico. Don Wilmer, ¿verdad que usted nos va a ayudar con lo que es la rifa de este juego que estamos dando hoy? Ahorita se va a hacer. Así es, sí, ahorita, tranquilo. Solo ¿el número cuál, la cual? Solo tiene que darme tres números, del 1 al 35. Pucha, hay bastante, güey. Sí, en la semana pasada tuvimos 30 también. Así es. Hay pueblo. Eso es lo bueno. ¿El primer número cuál sería, don Wilmer? Sí, sería el... Vamos a ponerle el 11. El 11 se va, perfecto. ¿El segundo cuál sería? El 21. El 21, también se va. ¿Y el número ganador sería? El 32. 32. Espérame un momentito. Perfecto, aquí lo tengo. El ganador es Mario Ochoa. Uh-huh. ¿Aló? Ah, ok. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. El ganador es Mario Ochoa. Don Wilmer, bueno, ¿cómo está? Bueno, sigan adelante con el programa. Hey, estaba escuchando que iban a ver cómo sorteaban un Super Nintendo. No, no, hombre, nada que ver, que no. nos aconsejaron. Que lo asusté, va. Sí, porque hombre. Porque había escuchado que viene que si lo consiguen, Moni, lo van a arribar y quedan con él. Es cierto. Bueno, don Wilmer, muchísimas gracias, hombre. Bueno, padre, muy buenas noches. Díganle a Flaco que tire unos clásicos de música disco ahí. Vaya, pues, perfecto. Porque me mintió que dijeron que iba a poner la música para el sábado pasado, el viernes pasado, y no la puso. Ah, te fijas, Flaco. Ya aquí lo voy a cachetear, no se preocupe, don Wilmer. Vaya, pues, sigan adelante, muchachos. gracias. Ahí cuando tiran los 80. Ok, perfecto, me parece muy bien. Vaya, pues. Gracias. Bueno, también el último, Nadir, ya comentario de nuestro muro de Facebook es el señor John Cárcamo nos dice: el Mega Show tiene un ki tremendo. Bueno, le repito, el ganador es el señor Mario Ochoa y puede pasar por su premio en la oficina de Suprema FM desde el día de mañana de 8 a 11 de la mañana. Y si no puede mañana, pues de lunes a viernes en horario de oficina. Así es. También puede llamar aquí otra vez al número para pedir la dirección, ¿ok? Uh-huh. Al 2239-5546. Así que, de nuevo repito, Mario Ochoa es el ganador de Red Faction Armageddon, un juego que nos dieron nuestros amigos de la Sony para regalar. Bueno, mis niños y mis niñas, mi recomendación de semana, dije que era Bloodsy y miren la película. Así que esto es todo por este viernes. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos escuchó. Mi nombre es Leonardo Romero y en nombre del Flaquito nos despedimos hasta el próximo viernes. Chau. Por todo pelear, una extraña manera de amar, porque no.